El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Aliación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aliación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aliación Maestra. Horas con 2 minutos de este jueves 28 de mayo del 2015, siendo las 8 de la noche con 2 minutos, ya lo dije, te damos la más cordial bienvenida a Aliación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM. También sonamos en internet a nivel mundial. ¿Y cómo lo hacemos, amigo Charlo? Buenas noches. Buenas noches, Daniel, buenas noches a todos. Lo hacemos digitando la www.casadelacultura.gob.es. Y te puedes comunicar con nosotros también mientras dura el programa al aire al 2220-966. Ajá, también en el Facebook pueden buscar Radiodifusora CCE, le dan clic en descargar aplicación y pueden escuchar la radio en sus Android, en sus tablets y en sus celulares inteligentes. ¿Qué más? Nada más de hacer un recordatorio que también te puedes hacer fan de la página en Facebook, búscanos como Aliación Maestra. Rock y cultura, rock y metal, y le haces clic, te haces fan y sabrás qué va a pasar en el programa desde el lunes, desde todos los lunes, ¿no? Sí, señor. Vamos ya a 470 likes, llegando ya al medio millar. Sí, a los 500. Ganados a pulso, sin bueno, pagar nada a Facebook, ni motores de búsqueda, ni nada de eso. Bacana, bacana, Simón, así mismo es todo por la derecha, por acá. Y para esta noche tenemos solo contenido musical, porque no vamos con... De hecho, es contenido musical internacional, ¿sí? Que de las bandas que nos han escuchado en otros países y quieren que suenen acá en Ecuador, vamos a transmitir, ha sido algunas, van a salir para más de un programa, ¿no? Sí. Van por lo menos para un mes, porque en la próxima semana tenemos el Pichincha Metal Fest, una entrevista que ya está todo pactado. ¿Ya? Y dos semanas más con música de aquí del sello. O sea, para tres programas puede ser saltado, ¿sí? Tranquilamente, sí. Entonces, a pilas de la gente que nos está escuchando para que de una se enlace en las siguientes emisiones de Aliación Maestra y escuche metal de Francia, metal de Ucrania, metal de ¿qué más hay? De Bielorrusia. Ve ahí. ¿Dónde quedarán esos países? Ah, de Polonia también. Chévere. O sea, ahí sí es el verdadero under. Sí, sí. Yo en realidad son 25 bandas las que tengo yo en archivo, entonces, y todas son desconocidas. No hay una sola que sea conocida, al menos de acá. Bueno, ya hemos puesto algunas en anteriores programas, igual de altísimo nivel, a pesar de que ya sean a nivel underground en sus países, pero tienen muy buenas producciones. Por ejemplo, vamos a escuchar algo de Pomta, y con esta primera canción le damos un cordial saludo a Luzmila Deitar, que es la manager y es la primera que se comunicó oficialmente con el programa a través del fanpage. Y pues ella nos cruzó la banda Pomta, que hacen group metal y son de Ucrania. Esto que escuchamos es de su EP del año 2014, es Sledgehammer. ¿Qué escuchamos? ¿Cómo se llama el tema? Sledgehammer. Iron Fist. En realidad yo tengo acá otro. ¿Qué me escribe usted? Ya le pongo yo. Ya, escuchemos Iron Fist de Pomsta, desde Ucrania para el mundo. Estás escuchando Aleación Maestra. Hola gente, lo que estamos escuchando es Hell On, la banda Hell On, Once Upon a Chaos. Bandote. Sí, Hell On es banda de Ucrania, es de Death Groove. Se nota, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, Hell On nos cruzó el pana Vladimir. Sí, sí, eso iba a comunicarles ahorita. Íbamos a mandar unos saludos. Ya Daniel lo hizo a Luzmila Deitar, que fue la primera en hacer enviarnos material de allá de Ucrania. Ahorita a Vladimir y uh-huh. Sebastián Delanoy. Sí, Sebastián Delanoy. Pero vamos con otra banda que nos cruzó Vladimir, que es The Hate. The Hate, la otra banda que nos cruzó Vladimir. Y después vamos de con Ucrania, algo de... igual. ¿Mande? De Ucrania igual. Sí, señor. Y después vamos con algo de Nordic Yell. También le agradecemos a Sebastián Delanoy, que son tres de los managers que están en permanente contacto con nosotros, ¿no? Sí, bien, full pertenecen a la compañía discográfica Metal Scrap Records. Yo, por cierto, estaba indagando en todo lo que hace Metal Scrap Records y es una bestialidad de trabajo increíble porque los manes se mueven en el booking, o sea, hacen conciertos, hacen promociones, hacen festivales, mediáticas, festivales, hacen producciones audiovisuales de las bandas, así que más o menos esa es la idea de lo que tendría que pasar aquí con... Sí, incluso una disquera sí, como Metal Scrap Records logra eso en países que igual es difícil, ¿no? Claro, es complicado. Ucrania, Polonia. Aparte que Ucrania estamos en conflicto, está en conflicto permanente. Están ¿sí? que se dan balas de lo lindo ya, entonces. Sí, la verdad sí. Si ellos lo logran, ¿por qué no nosotros? Claro, sí. Y además que siguiendo el comentario de Pablo Rodríguez, que en el Facebook hacía una mención sobre la música independiente, sobre la. En las buenas manos que se encuentra la música independiente en Ecuador, pues haciendo caso a esa mención que hace Pablo Rodríguez, pues no estaría de más que se pongan pilas los sectores privados y públicos para que fomenten. Sí, igual, si no está de mal, si es que un sector privado se pone pilas, una disquera, una productora, les va a llegar dinero, si es que es lo que le importa. Y lo van a hacer a la vez, van a dar una ayuda muy interesante a lo que es la industria musical ecuatoriana. Ajá. Y para cumplir pues las exigencias de la ley de comunicación que nos exige esto del uno por uno y que para nosotros no hay ningún problema, tenemos muchísimo material como para ponerlo tranquilamente, alternar con las bandas europeas y de todo lado que nos venga, aquí tenemos material suficiente, así que vamos con dos de las bandas que han venido a este espacio radial, son Parca y Niroda, entonces vamos a escuchar los temas... ¿Va Parca primero? Sí, va Parca, saludos para David Castro, panita ahí del barrio. El tema Santa Muerte, no, Guerra y Matanzas. Guerra y Matanza. Y el tema Awake, de la banda Niroda. Entonces, pilas de ahí. Bandaza. No, incumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Veinte horas con 27 minutos. La semana pasada hicimos un contacto telefónico con la ciudad de Guayaquil, con el señor Juan Alemán, vocalista de Arpón y líder también de Funcel Rock. El objetivo era pues establecer un contacto con las bandas de Guayaquil para que se puedan promocionar, puedan difundir su música aquí en el programa, y les entrevistamos vía teléfono. Y la idea también era hacer un contacto telefónico con las bandas de Cuenca, con gente de Cuenca, para que de igual manera... Para que de igual manera pues se difunda la música de las bandas cuencanas. Acá al aire lo ponemos aquí en la Aleación Maestra y hacemos la entrevista vía teléfono. Y en este momento tenemos a Javier Guerrero, parte de la banda Carne de Cañón. Carne de Cañón, que se presentará en Guayaquil el 4 de agosto, me parece. Busque un poco de información, ahí usted tiene la web a la mano, señor amigo Chalo. Y pues le damos la más cordial bienvenida a Javier Guerrero. Javier, ¿me escuchas? Sí, Daniel, hola a todos y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Hola, Javier. Javier, buenas noches. Cuéntanos algo, Javier. La banda de Carne de Cañón, más o menos, cuéntanos algo de la banda, por favor. Sí, bueno, nosotros tenemos tocando ya algún tiempo. Nosotros estamos tocando desde el 99 y sí, bueno, si me escuchan ahora cantando, sí, bueno, está claro que soy de Cuenca, ¿no? Sí, no, tranquilo, no hay problema, ya sabemos, ¿eh? Ya nos dimos cuenta. Dale, sí, todo bien. Bueno, nosotros venimos tocando desde el 99. Hemos tenido algunas presentaciones importantes, hemos abierto a bandas grandes, ¿no? Paul Gilman de Venezuela, cuando se presentó acá en el Coliseo Menor de los Deportes hace algunos años. Y bueno, hemos venido haciendo un poco de demos. Tenemos un promo ahorita que llegó a... No sé si le pudimos pasar ya el nuestro promo. Pero de todas formas, si no, le podemos hacer llegar de cualquier manera. Estamos en el SoundCloud ahorita. Y pues bueno, estamos aquí tratando de hacer un poco de música nuestra. La verdad, hacemos solo música nuestra, como espero que muchas bandas lo estén haciendo ahora. Y somos tres personas y bueno, es un power trio bastante interesante. Está mal la fecha, nos vamos. Sí, a eso te iba a preguntar, es el 4 de julio, ustedes ya tienen confirmada su visita a Guayaquil. Claro, sí, y 20 de junio es un concierto acá grandísimo, el Austro, es la famosa fiesta de la música que organiza la Alianza Francesa. Ah, ¿ve? Qué bien. Muy sí, bien. A nivel de Ecuador. Van a haber tres escenarios, ¿no? Entonces, chévere. Ah, excelente. Un escenario un poco pop, el otro el escenario metal, que es el que siempre nosotros nos presentamos, y va a haber un escenario de ensambles, me parece, también por ahí. Ah, bacano, chévere, sí, interesante. Chévere. Están entonces, vamos a hacer lo posible. Entonces, Javier, queda de esta manera sentada el ¿cómo se llama? El presente para que se iniciemos estos contactos telefónicos con bandas de Cuenca y de Guayaquil, para que la... Esa es la idea. Para que comparta su material acá en la radio. Uh-huh. Y, ah, claro, perfecto. E igual entrevistas, perfecto, como la que estamos haciendo ahorita contigo, en vivo, al aire. Claro. Uh-huh. Y nosotros, acá tenemos, hay un movimiento bastante interesante de bandas de todo género, no solo de metal. Lo nuestro, uh-huh, es metal. Pero acá hay un movimiento bastante interesante. Sería yo voy a tratar de contactarme con la gente de acá también para que se puedan contactar con la radio. Excelente, y gracias. Muchísimas gracias otra vez, porque gracias, de verdad necesitamos espacios como este. No, me encantó la propaganda que están sonando ustedes, que para ustedes es un placer poner la música nuestra. Claro, y qué más bacán que eso. Una pregunta, Javier. Bacán. Sí. Dime, ya está confirmado lo de Guayaquil y el 20 de junio o julio. Junio es la fiesta de la música ya. Sí, una pregunta. Sábado 20 de junio. Sí, lo de Guayaquil también es sábado, ¿no? Sí, sábado 4 de julio, sí. Ya, una pregunta, Javier. ¿Más o menos en qué género tú catalogas lo que es Carne de Cañón? Híjole. ¿O en qué género? Esa es la pregunta interesante. Mira, yo inicié esta banda con la idea y con el norte de una banda tipo Metallica, el thrash. Ya, sabes, vieja escuela. Pero tú sabes, yo ya con el tiempo me fui dando cuenta que para hacer una banda de thrash necesitas un guitarrista de thrash, necesitas un baterista de thrash y toda la cosa. Yeah. Yo pienso que lo nuestro es un groove metal, es un groove metal, con toques de bastantes cosas. Tenemos, no sé, las influencias que yo tengo, a mí me encanta Anthrax, me encanta Pantera, claro. Medio por ahí va la cosa. Entonces, ¿Tú qué papel juegas ahí en la banda? Yo soy vocalista y guitarrista de la banda. Son tres, ¿no? ¿Siempre se ha mantenido la misma alineación o ha habido cambios? No, eso es complicado. Claro, empezamos es cinco. ¿Ya? Empezamos cinco. Yo soy el único original que queda de la banda. El resto de personas, muy buenos amigos míos, han ido ya saliendo, tendrán otros intereses. Entonces ahora estamos un power trio muy interesante. Mi compañero Pedro Ortiz va a la batería, que les estudia en la universidad estatal, estudia música. Ah, chévere. Y ahora estamos con un músico que nos está colaborando, Santiago Vasco, que también toca ahí en la universidad. Entonces sale una cosa interesante. Ojalá haya la oportunidad alguna vez de movernos allá a Quito. Ya nos tuvimos ya en Quito dos veces. Pero ya sería interesante subir la tercera para que sea la vencida. Bacano. Entonces, Javier, vamos a escuchar algo de Carne de Cañón, que lo acabo de conseguir ahorita del YouTube. Perfecto. Javier, te hago la invitación a que hagas la recorder y de la gente y presentes del tema que está cargando Daniel. ¿Cuál es el tema? Las 30 monedas de Judas. Las 30 monedas de Judas. En el YouTube encontraste. Buenísimo. ¿Qué será tal vez algún concierto en vivo? No, parece en estudio. Y aquí dice Carne de Cañón. No creo que me esté equivocando de banda. Esa es nuestra. Lo que más bien hubiera sido interesante es el SoundCloud, porque ahí está un poquito más de los últimos trabajos que hemos hecho. No sé si es que tuvieron la oportunidad. Dejale esa de cortina y búscale en SoundCloud. Claro. Una pregunta, Javier. ¿Hace cuánto tú confirmaste lo de Guayaquil? ¿Han hecho promoción eso allá en Cuenca? ¿Han promocionado en redes sociales? No todavía, porque yo he notado que a partir del mes se tiene un poquito más de éxito con las promociones. Entonces, no, por el momento no. Estamos ahorita, yo recién yendo a avisarlo del Día de la Música. Acabamos de presentarnos en la Universidad Estatal el fin de semana que pasó. Entonces estamos saliendo de esto, estamos poniendo un poco de la fotografía que se tomó ese día y ya listos para movernos al siguiente concierto, ¿no? Entonces sí, ya empezamos a promocionar esto a partir de, no sé, la segunda quincena tal vez de junio, la primera quincena sería mejor. Ahí vamos a empezar ya a contar esto. Yo sé que mi amigo Juan Alemán de Arpón, que estamos yendo a compartir tablas con ellos ayer, el 4 de julio, ella empezó a promocionar un poco. Entonces sí, yo ya voy también a empezar por acá. Y bueno, ya empezamos, de hecho, ahorita contando en la radio. Sí, eso está bien. Una pregunta, Javier, ¿cómo les encuentran a ustedes, sea en redes sociales y por teléfono? Si claro, puedes compartir ahorita con... nosotros estamos ahorita en Carne de Cañón Cuenca. Así nos encuentran en Facebook. ¿Ya? Sí, y también en el SoundCloud. Están los enlaces justo en la página del Facebook. Y ese es por el momento lo que tenemos. Estamos ahorita tratando de movernos un poco para comprarnos un dominio y sacar una página web. ¿Algún celular de contacto directo para alguna tocada en vivo? Claro, el mío es el celular Movistar 0995-302130. A ver, repítelo por favor. ¿Y tu nombre también? Mi nombre es Javier Guerrero, vocalista de Los Carne de Cañón. Mi celular es el 0995-302130. Es bastante fácil. Ya, chévere. Estoy haciendo lo posible por conseguir aquí el material en el SoundCloud, pero hay un montón de cosas que no logro identificar muy bien. Está bien, si salió el YouTube está bien entonces. Uh-huh. De todos modos escuchamos el tema de las 30 monedas de Judas como fondo y le agradecemos inmensamente a Javier y esperamos que este no sea el último contacto que hacemos, sino más bien sea el inicio de un fuerte red de bandas y grupos de rock y metal a nivel nacional. El chiste es ese, unirnos todos porque es la única manera. Por supuesto, hay gente que ha dramatizado un poco, ha dicho que no se venden discos y que ahora es imposible. Yo más bien pienso que con las redes ahora podemos hacernos oír en Japón mañana. Claro, de hecho ahora estamos en un programa que ve full bandas que a nosotros nos envían música. Ajá. Claro, justo estaba oyéndoles ahora de bandas de Ucrania, imagínate. De Polonia y de todo lado, entonces si allá nos escuchan, de acá tienen que escucharnos más, supuestamente. Ajá. Por supuesto. Ya pues, Javier, te hago una invitación cuando estés por Quito, igual, contáctate con nosotros para una entrevista en vivo igual. Ajá. Claro, muchísimas gracias, Daniel, y esperemos vernos pronto. Ajá. Y vengan, en serio, para el Día de la Música, es una cosa que vale la pena verse. La ciudad se pone muy musical, de verdad. Uh-huh. Bacano, haremos lo posible por estar ahí. Y ya, próximo contacto, me parece que lo hacemos ahí con por Facebook, estamos coordinando todo para hacer un próximo contacto vía telefónica con alguna otra banda de Cuenca, y pues para que sigamos así, adelante. Por supuesto, yo me voy a contactar acá con la gente de acá para que se contacte con ustedes y pueda seguir esto adelante. Ajá, les dejamos con el tema, ¿cómo se llama el tema, Javier, el que estamos escuchando? Las 30 monedas de Judas. Escuchan la banda Carne de Cañón aquí en Aviación Maestra desde Cuenca, Ecuador. Estamos escuchando ahorita es Carne de Cañón, banda de Cuenca que va a estar en vivo este 4 de junio en el Guayas, en el Kruger Rock Bar, si mal no me equivoco. Y lo que estaban escuchando era 30 monedas de Judas. De Judas. Uh-huh. Chévere el material de Carne de Cañón. Y bacano, felicitaciones y saludos a Javier, Javier. Que estableciendo el contacto con... Esto es Aleación Maestra. Con Aleación Maestra. Regresamos con lo internacional, ¿qué te parece? Sí, señor. Pongámosle de una, a ver qué toca. The Hate. Ajá. La banda The Hate es de el país de Ucrania. Igual es Dead Group, ¿no? Ajá. Y lanzaron hace poco recién el EP. Ah, no, es disco. Es Live, pero con puntos suspensivos. Es L-I-F-E. ¿Cómo es? Puntos. O sea, cortada entre puntos. Ese es. Estoy buscando, acordándome la palabra. Ya, y vamos con algo también de la banda Nordic Yell, que es de Francia y ahí hacen group metal. Nordic Yell nos cruzó el amigo Sebastián Delanoy. Entonces, pido a la gente. ¿Qué es eso que suena, por Dios? Dele un poco, estoy. Locute un chance. Bueno, dije, como decía Daniel, es una banda de Ucrania. Lanzado este año su disco Live, su género es Death Group. Lo que estamos ahorita tratando de poner, la canción se llama Lunacy. A continuación vamos a poner Nordic Yell, la canción Quiet Spectator, Nordic Yell, que es de una banda de Francia, aunque no lo crean, allá sí hay metal. el género es group metal igual. Vamos con The Hate. Yeah. Estás escuchando Aleación Maestra. Hola gente, estamos regresando un bloque más de acá en Aleación Maestra. Te quiero hacer un recordatorio antes de proseguir con el programa. Te recuerdo que estamos en vivo todos los jueves desde las 20 horas hasta que el cuerpo aguante. Y te puedes hacer fan de nuestro fanpage, valga la redundancia, en el Facebook. Búscanos como Aleación y... Aleación Maestra, Radio Rock, Rock y Metal. Radio Rock y Metal. Siempre me olvido la última parte, no sé por qué. Yo soy fan de los primeros. Su amigo alemán que le hace olvidar las cosas. El Alzheimer. Ajá. Oye, ahorita que yo me olvidé, me acabo de contagiar el Alzheimer. Me olvidé de poner la banda Nordic Yell, así que vamos con la banda Nordic Yell. El tema Quiet Spectator. Desde Francia. Nordic Yell con el tema Quiet Spectator desde Francia. Esto sí se escuchaba realmente más groove que lo anterior que escuchábamos, ¿no? Yeah. Uh-huh. Lo anterior era más death que groove. Pese a que acá nos dicen que es death groove, no tengo un sentido un poco. Incluso había toques grind en el evento anterior, Indie Hate. Desde su disco Live del 2015, lo que escuchábamos. De The Hate. Esto era Hell on the... Esto es Nordic Yell de Francia. ¿Qué viene ahorita, pues, señor? Señor Castellanos. Vienen dos bandas locales. Viene Hemisphere. Hacen... Es como... como hace, es metal progresivo. ¿Ya? Yeah. Es como Dream Theater. Un poco heavy también. Y también viene la banda... Viene la banda Indigno. La banda Indigno también viene. Saludos para el Guille Suárez, que nos debe estar escuchando ahí. Y pues ya. ponemos material nuevo de las dos bandas, ¿no? ¿Qué? ¿Los temas los hicimos luego o los tienes ahorita? Sí, a ver, de ¿cómo se llama? De Hemisphere es De Surgiré y de Indigno es La Embriaguez del Poder. Son materiales que están ya por salir. Dedicada a los señores de la FIFA. Ah, focazo. 14 funcionarios de alto nivel de la FIFA fueron... La madrugada de ayer. Encontrados por corrupción mundial, corrupción, escándalo de 2,000 millones de dólares, dice que serían... Hay de... Por dar dinero. Por comisiones, ajá, sobornos. Por sobornos. Desde el 91 hasta el 2015. Yo pensé que era desde el 96 hasta la fecha. No, yo escuché desde 91. O sea, desde la época de Joao Avalanche. Focaso. Sí, focaso. Focaso. O sea, Razov, que había torneos que eran bien sospechosos del ganador y la parte de los grupos, ¿no? Y por ejemplo, Mujica no se equivocó en sus declaraciones del año pasado, ¿te acuerdas? No cuando recuerdo. Cuando le preguntaron a los viejitos, ajá, hijos de tal y cual. Sí, exactamente, sí. Eso le dijo. Cuando le preguntaron qué opinaba acerca de la lesión, de la sanción contra Luis Suárez, ajá, él dijo, pues, me parece que los señores de la FIFA son una tarea de viejos HP. Y no es la marca de computadoras. Entonces, ya, ahora sí vamos con basta de palabras y vamos con algo de Hemisphere y Indigno. Bandas locales cumpliendo el uno por uno aquí en Aleación Maestra. Soul. Esto es Aleación Maestra. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Hola gente, estamos realizando un bloque más acá en Aleación Maestra. Lo que acaban de escuchar es Indigno. Buena banda. Buena banda para lo que les guste el género. Ya. Todo bien. Y ¿sabes qué? Son las 9 de la noche y hay que apurarnos. Tenemos 8 canciones más que poner, así que aceleremos. Bueno, lo que van a escuchar ahorita es Auron. Sí, señor. Auron, la banda es de Polonia. Esto es un melodic progressive heavy metal. Vaya ahí. Esta es la canción, se llama War and Deed. ¿Ponemos el doble o solo esa por el momento? Sí, el doble. Después digo el nombre de la segunda, que quede sorpresa. Como usted quiera. Escuchamos la banda Auron de Polonia. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Esto es Aleación Maestra. Hola gente, lo que estabas escuchando es Asatooth Circle. ¿Aquí no? Heaven Hell. Sí, parece que la vocalista es una mujer. Sí, pregunto qué será el círculo de Asatooth, ¿no? Así es más o menos la traducción. ¿Quién será Asatooth? Está de averiguar algún, eso. ¿Algún oyente, un personaje mítico? O... Sí, de la mitología europea. De por ahí. Si alguien sabe, por favor que nos comunique en el Facebook y que nos desasme. Sí, esa es la banda Asatooth de Bielorrusia. Es dark post metal. Lo que acaban de escuchar es la canción Heaven Hell de su disco The Replacement, lanzado este mismo año. ¿Dónde quedará Bielorrusia? Ex URSS debe ser. Sí, de la URSS para el sur. Puede ser, sí, sí creo que es para el sur. Abajo a la derecha. Al fondo a la derecha. Bueno, acabo de encontrar acá un afiche muy interesante para toda la gente que gusta de la buena música ecuatoriana, del metal ecuatoriano. Sí, sí, y de la buena música progresiva y qué sé yo, muy... Experimental. Experimental, progresiva, ecuatoriana. Rock libre. Rock libre, exactamente. Es de parte del señor Master Igor Icaza. Saludos, don Igor. Y su quinteto de rock progresivo lanzan su segundo disco ya del señor Igor Icaza, en producción solitario. El disco se llama Espinas. Este disco va a ser realizado, su concierto de lanzamiento, en la sala Demetrio Aguilera Malta, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en Quito, aquí mismo donde estamos transmitiendo a nivel mundial. A la vuelta. Este jueves 4 de junio del 2015, de este año 2015, a las 20 horas, y la entrada cuesta $5, y si la quieres con el CD, cuesta $8. Económico, una verdadera ganga. La gente tiene que aprovechar de ley ese teatro. Y si el primer disco fue una bestia. Sí, muy bueno. Y el en vivo es otro discazo. Sí. El año pasado lo tuvimos por aquí a don Igor, y de seguro este año también lo vamos a invitar para que nos comente más acerca de esta nueva producción, que de seguro es calidad garantizada, porque eso es lo que hace don Igor, ha hecho con Sally Mireto, ha hecho con Ente. Entonces, sí, es una persona realmente exigente con la música, con los músicos con el que él toca. Y continuando pues con las bandas, por cierto, saludos para toda la gente de la Universidad de las Artes allá en Guayaquil que me están escuchando, al pana Gonzalo, ex guitarrista de Furtivo. Qué bandota que eres ahí, ¿no? Una bestia. No lo escuché realmente. Malo. Ya, entonces vamos con las bandas Inside the Fire. Ajá. Y la banda Priorato. Usted me contaba que esta banda Inside the Fire fue la primera en responder a su llamado cuando hizo... Sí, señor. Esta banda fue... ¿En qué mes sería? Creo que fue en febrero. A los 3 meses de estar haciendo el programa, tuve la primera banda, la primera respuesta de esta banda, Inside the Fire, y el tema Atrapados, que está sonando, ¿no? Ya vamos a poner otra vez. Y a continuación sonará algo de Priorato. Saludos para don Caluco Roldán y para Don Caluco, Portugal, guitarrista. People. escuchábamos a Priorato y el tema Constant Fears. Esto es Aleación Maestra. Bueno, regresamos acá al programa. Lo que acaban de escuchar era Priorato, pero vamos a continuar con lo que es la onda internacional que nos ha enviado toda la gente desde Francia, Ucrania y Polonia y Bielorrusia. Lo que vamos a escuchar ahorita es algo de una banda que me atrae por el género. Esto es Bloody Harvest de Ucrania. Es un old school death metal. Lo escuchamos desde el año 2014 y la canción se llama Pandemia. We'll be right back. Y a continuación sonará la banda Kios Engine Research con el tema Go Away. Like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. La gente, ya estamos llegando a la despedida del programa del día de hoy. Lo que acabamos de escuchar es Kios Engine Research, banda, buena banda de Ucrania. Qué buena banda, ¿no? De Group Thrash Dead Progressive Metal, del disco The Legend Written by the Anonymous Spirit of Silence, lanzado este año. Ajá. Personalmente, yo, mi género favorito es el de la banda anterior, de Bloody Harvest, de Ucrania, que es un old school death metal. Uh-huh. Lo que escuchamos desde su disco Abstinence Syndrome, del año 2014. Uh-huh. Con esto hemos terminado por hoy las primeras 8 bandas del continente europeo del sello discográfico Metal Scrap Records. Para la próxima semana tenemos 8 bandas más y a las alternaremos con las grupos que tocarán en el Pichincha Metal Fest. Excelente. El próximo 6 de junio, ¿no es cierto? Sí, 6 de junio. Ah, sí. Ajá. Entonces ya a pilas de la gente, ya lo sabe, que se viene para la próxima semana. Te hago un acuerdo, tienes que hacerte fan de la página, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Vamos, ahí ya me acordé. Sí. Ya, te recuerdo que también transmitimos todos los jueves desde las 8 de la noche. Si te interesa que tu banda suene acá en el programa, contáctate con nosotros mediante vía Facebook. Uh-huh. Vamos con... Despidamos el programa con estilo, por favor. Claro, con primero vamos con la banda Murder. Ah, vas a poner Murder antes. Sí, sí, porque después la... De hecho, pongamos Murder para despedirnos bien bonito, ya. Entonces, ya ¿cuál canción de Murder va entonces? Se llama Soul... Soul of Misery. Soul of Misery. Soul, ¿no? Of Misery. Soul of Misery. Es también de su nuevo álbum. Vamos a contactarnos con los muchachos de Murder para ver si viene acá una entrevista y que promocionen de mejor manera su trabajo. Entonces, escuchemos Soul of Misery de Murder. Estás escuchando Aleación Maestra. 21 horas con 37 minutos. ¿Qué banda hace que es Murder? Es una bestialidad de banda. Murder. Sí, de verdad, saca la cara por el país. Sí, señor. Y lo que escuchábamos del tema South of Misery, el tema ya para que da paso a la despedida del programa Aleación Maestra en esta noche de 28 de mayo. Bueno, vamos a despedir el programa con alcurnia, con caché. Claro, con elegancia. Con elegancia. Claro, justo el último álbum de Chancro Duro, ya le dije, Chancro Duro es la banda, se llama Elegante. Elegante. Y es con H, ¿no? Al principio y al final. Vamos bacán. A escuchar la canción Chancro Duro. Todos ya deben saber y a asimilar el nombre de esta canción. Conmigo, Chalo Pilco, en las voces y en la locución. Ajá. En los controles, en la producción general, haciendo lo posible, Daniel Castellanos. Y pues les dejamos con un temita, como él dijo Chalo, un temita de Che D, Chancro Duro, con mucho cariño para todos. Esto es para todos los vecinos del mundo. Todo se vale mejor. Todo se vale mejor. Todo se vale mejor. Extra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.